expresca de la COPE, Elche en Puntas. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues ante tanto follón y tanta crisis y tanta mala noticia, una buena para el Elche Club de Fútbol. Hace muy poquito ha terminado la reunión en Valencia, donde el presidente del Elche y el director general han estado reunidos con responsables del Instituto Valenciano de Finanzas, y hay acuerdo para que el Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat Valenciana conceda ese aval de algo más de 14 millones de euros, 14 millones 500 mil euros, para que el Elche pueda pagar las partidas más importantes que tiene ahora mismo como deuda. Ahora mismo recordemos que la deuda es de 18 millones de euros, casi 20, lo que acumula el Elche, pero este aval que ya es oficial, que concede la Generalitat al Elche a través del Instituto Valenciano de Finanzas, pues se va a destinar en su mayor parte a hacer frente al pago de la deuda que se arroja con Hacienda y Seguridad Social. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Vamos hace muy poquito y en tierras valencianas, como digo, ha terminado esa reunión y hay acuerdo. La firma será aproximadamente en 15 días, con lo que, bueno, pues ya es oficial que el Elche va a poder cobrar esos 15 millones de euros, que una entidad bancaria va a prestar ese dinero al club, y a partir de ahí, pues el Instituto Valenciano de Finanzas ha puesto como condición para concederlo que el dinero que se obtenga con ese aval se destine a pagar esas deudas oficiales, como las que el Elche mantiene con Hacienda, Seguridad Social, Liga de Fútbol Profesional y pólizas con entidades bancarias. Como digo, la acuerdo ya es oficial y la firma será en aproximadamente 15 días. La deuda con organismos oficiales del Elche supera esos 15 millones de euros que el club va a cobrar, no llega a 15 millones, 14.500 aproximadamente, y lógicamente el dinero, digamos que está ya destinado, con lo que para el que piense que algún consejero como Juan Carlos Ramírez pueda llevarse o recuperar cerca de los 6 millones de euros que aportó él personalmente hace algo más de un año y medio, pues difícilmente va a poder, al menos en este, con este dinero, va a poder recuperarlo. Ramírez solo podría recuperar parte de su dinero cuando el club genere recursos suficientes. Cantidades aportadas por Juan Carlos Ramírez están reconocidas y eso sí, se realizaron todas de forma legal. Bueno, el presidente decía la semana pasada que con esta operación las cosas iban a cambiar, ya no habría tensión de tesorería, ya que se estabilizaría económicamente el club y el futuro sería algo más tranquilo y halagüeño en ese sentido. Una vez que se firme dentro de 15 días el aval, incluso la situación dentro del Consejo de Administración podría variar. Va a depender a qué acuerdo se pueda llegar, hasta qué punto el consejero delegado Juan Carlos Ramírez quiera seguir aguantando la tensión que apuntó la semana pasada con cánticos y pancartas de división. Y probablemente, solo digo probablemente, la idea puede ser que el presidente José Sepúlveda vuelva a tener de nuevo el mando en las operaciones del día a día. Lo que está claro es que el Elche, que por cierto va esta semana a adelantar un dinero a la plantilla, un dinero parte de esas cuatro nóminas que se deben, no se sabe exactamente qué cantidad o si corresponden a parte de una nómina o de media nómina o de dos, pero sí que se les ha dicho que esta semana se les va a adelantar un dinero porque ya eran conscientes de que el aval iba a ir para adelante. Lo que se cree es que el club podrá disponer de los ingresos por televisión, se desbloquearán diversos ingresos, como los ingresos de televisión, que hasta ahora no se ha podido disponer de ese dinero, y con ellos podría pagar a los futbolistas, como digo, dentro de 15 días se firma, pues a continuación. Y bueno, para hacer un repaso de las cantidades que ahora mismo adeuda el Elche a organismos oficiales, según los datos que se facilitaron en la última Junta General de Accionistas, que se celebró el 22 de diciembre, el Elche adeuda 8 millones, casi 8 millones y medio a Hacienda, Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social, 5 millones 700.000 euros en aplazamientos concedidos, 1 millón y medio de IRPF, 671.000 de IVA, 432.000 de Seguridad Social, 391.000 de aplazamientos concedidos y 40.000 de la Junta de Junio de 2010. Con lo que los 15 millones o casi 15 millones que van a suponer este préstamo por parte de los bancos gracias al aval concedido por el Instituto Banco de Finanzas se van a quedar cortitos, pero sobre todo van a servir para que el club tenga pagadas esas deudas con organismos oficiales y se les desbloqueen otros ingresos que no podía echar mano de la caja. Es una buena noticia que se haya llegado a ese acuerdo, como digo, en Valencia, después del presidente del Instituto de Cultura, el director general Tomás Alvarado, y los responsables del Instituto Nacional de Finanzas, y como digo, en 15 días se firmará el acuerdo del aval al que han llegado por el que se tendrá ese préstamo de algo más de 14 millones de euros, aunque las cantidades, como digo, están condicionadas para pagar todas esas deudas. A nivel deportivo, el equipo ha vuelto ya a los entrenamientos. El sábado hay un partidazo en Sevilla contra el Betis en el Benito Villamarín, en un encuentro donde los blanquiverdes pues necesitan un balón de oxígeno. La verdad es que ganar en el Villamarín sería la mejor manera de recuperar la confianza y la moral que ha ido dejando a jirones en cada uno de los partidos de los 7 que lleva sin ganar. Un partido en el que no estará Nasiari, Edu Albacar tampoco estará, Héctor Verdés, los 3 sancionados, y en el que tampoco va a estar el grupo que forma el cuerpo técnico, ni el entrenador, ni el segundo entrenador, ni el preparador físico. Todos ellos fueron expulsados en el partido frente al Cartagena. Bueno, pues veremos si finalmente es el delegado o es el entrenador de porteros el que a través de móvil va dando las oportunas indicaciones a los futbolistas. Y en cuanto al equipo, pues creo que parece indicar que las ausencias de los 3 jugadores que les acabo de comentar podrían estar cubiertas por Ripa por Edu Albacar, Generelo por Asiari, y luego la ausencia de Héctor Verdes por Echeita. Ripa, Echeita y Generelo podrían ser las novedades, si es que no hay alguna más que podría ser hasta posible. Y con todos los días te encuentras con algo tan bestial que antes éxito con el nuevo de MS. Y no solo deslumbra por su diseño, también cuenta con la tecnología más avanzada. Podríamos hablar de más, pero lo mejor será que lo veas tú mismo. Nuevo Mercedes CLS. Ven a probarlo. De 3 al 16 de febrero en Degar. Carretera que viene de kilómetros 53. Visítalo. Limpiezasled.com. Oye, toma nota. Este es el mes del triple cero en Serrauto. 0% IVA, 0% gastos de matriculación, 0% TAE para vehículos financiados con SEAT Credit y toda la gama SEAT. Pero date prisa, solo son para unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ante un coraje de incendio, este sonido puede salvar vidas. Seguridad y detección de incendios. Los mejores profesionales del sector se han unido en Digimax. Para sorpresa o domicilio, sistema de alarmas conectadas a nuestra central receptora, vigilancia física y circuito cerrado de televisión. En Elche Parque Industrial, calle Martín y Soler 21. Informes en el teléfono 902-504-430. www.digimax.es. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues faltan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, Cadena COPE, y también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Les repito la noticia con la que empezamos. El Elche por fin ya tiene el aval concedido de palabra. Falta la firma, que será en 15 días. Es una buena noticia, teniendo en cuenta que el club se pondrá al día con organismos oficiales, Hacienda, Seguridad Social, Liga de Fútbol Profesional, etcétera, con lo que conseguirá recuperar ingresos que tenía bloqueados por la falta de pago a estos organismos. Y eso significará que a los futbolistas se les pueda ir pagando y a los empleados por los atrasos. De momento, y como ya suponían que esto iba a ser simplemente un sí, una declaración de intenciones, pero que hasta la firma, que será en 15 días, no va a llegar el préstamo, porque ahora pasa, se esperan 15 días para la firma y luego tendrá que llegar, está todo pactado con los bancos, pero tendrá que llegar el dinero de manera oficial, líquido, pues claro, a los jugadores había que darles algo porque se les dijo, se les prometió que para mitad de febrero se les pagaría, porque de momento se les va a dar un adelanto esta semana para que puedan ir tirando y no precisamente tirar en el sentido literal de la palabra, sino para guardar y para que puedan seguir viviendo. Y el alcalde y máximo responsable de la ciudad, Alejandro Soler, hoy en una rueda de prensa se preguntaba precisamente por el tema del aval. Esto era antes de que ya se supiese que el aval se va a firmar en 15 días. Así hablaba Alejandro Soler, alcalde de Elche, del tema del aval de Elche con el fútbol, con el Instituto Valenciano de Fútbol. Bueno, lo importante es que cuanto antes el aval que viene prometiéndose desde el tiempo con la Generalitat sea efectivo. El Valencia tuvo hace tiempo ayuda por parte de la Generalitat, el Hércules también hace tiempo, y nosotros hemos tenido que pelear mucho, exigirla mucho, y parece que por fin se va a conceder ese aval, pero siempre parece que aquí en Elche es todo a fuerza de exigir y todo a fuerza de ponernos muy duros. El aval es fundamental para garantizar la estabilidad económica del club, y yo quiero trasladar un mensaje en el sentido de que eso es lo más importante en este momento, garantizar la estabilidad económica del club, que está por encima de cualquier otra cosa, incluso de lo deportivo y de las personas. La estabilidad es fundamental, y por tanto a partir de esa de la llegada de Sabal es importante ver cómo se materializa y cómo se hace frente a las deudas más importantes con las que pueda tener el club, y a partir de ahí el Consejo de Europa establecerá la decisión sobre el futuro. La gestión, no la deportiva, sino la deportiva en un club que, por ejemplo, está quejando la gestión en las últimas semanas, se ha despedido a jugadores sin dar más explicaciones, incluso algunas, a tenerse a lo que ha pasado en la realidad. El público se ha revelado y se pide la ilusión de un tipo de cosas que no verán. Bueno, yo entiendo el malestar o las opiniones que puedan tener los aficionados, pero quiero que entiendan que la función del ayuntamiento no es tomar decisiones ni ingerir en lo deportivo. Ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. El ayuntamiento tiene que estar como está para garantizar que haya responsables en el club y que haya un futuro económico para el club. Nosotros ni hemos estado ni nos corresponde estar detrás de las razones de cada fichaje y de cada despedida del jugador. Me parece que el ayuntamiento está para atrás. Pues se puede decir más alto, pero más claro es difícilmente posible. El alcalde reconoce que han tenido que luchar mucho para conseguir este aval, sobre todo los responsables de Elche, que sobre todo va a garantizar la estabilidad económica del club y que el ayuntamiento no va a entrar en la gestión del día a día, como se pretendía por parte de peñistas cuando en las pancartas exhibían no solo aquello de Ramírez de Unisión, sino Soler y la candidata, pues que entrasen, ¿qué pasaba? Que no iban a hacer nada. El ayuntamiento siempre se ha mostrado en esta, y el alcalde siempre se ha mostrado en esta postura, estando al lado del club, pero nunca van a ingerir, nunca van a entrar en las decisiones del día a día, que para eso hay un consejo de administración. Ahora veremos, finalmente, con este aval ya aprobado, aunque no firmado, se espera en 15 días, si va a haber movimientos en el Consejo de Administración, cómo se barruntan, al menos en los mentideros futbolísticos o en las barras de bar, de que el consejero delegado puede apartarse del día a día y esperará hasta poder recuperar todo el dinero que ha puesto, que lo difícil lo va a tener, como no lo cortan una tacada el de Naval, y eso desde la Generalitat ya han dicho que no es, y el presidente del Che pues tendría de nuevo el protagonismo en las funciones y en las decisiones del día a día. Pero bueno, esto de momento es una suposición. Habrá que esperar con el paso de las horas, de los días e incluso de las semanas a ver qué decisiones adoptar. Pase y póngase cómodo, porque ya están aquí las rebajas más cómodas del año. Las rebajas de Valentín Sánchez. Una gran selección de primeras marcas en sofás reclinables, sillones, rinconeras, cheslons, a unos precios que ni te imaginas. Ah, y descuentos muy especiales en mobiliario de gran calidad para tu hogar. ¿Qué opinas? Es que son las rebajas de Valentín Sánchez en Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Comodísimas. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, parabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Manos 1, Elche. Visita su exposición y sorprende, porque han bajado los precios al mínimo. Descuentos, ofertas, rebajas, llámalo como quieras, pero no dejes pasar esta oportunidad. Además, en Hogar Mobiliario, realizan el proyecto de decoración integral, incluyendo reformas, jardinería, parqueo, cocinas, baños, con financiación a tu medida. Descuentos, rebajas, chollos, ofertas. Increíble bajada de precios en Hogar Mobiliario. Avenida del 39, Elche. Visítanos limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y racket. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Y a nivel deportivo, vamos a ver si, igual que a nivel económico, la cosa se va arreglando con el tema del aval conseguido. Insisto, todavía no firmado, se firmará en 15 días. Vamos a ver si a nivel deportivo el Elche hace saltar la banca en el Benito Villamarín, como lo ha hecho el Recreativo de Huelva. Y desde luego, si en algún momento puedes pillar al Betis un poco cao y groggy, que es en estos momentos que lleva 3 derrotas consecutivas y que la última ha sido en casa. Aunque está la doble vertiente, ¿no? El que prefiere jugar ahora contra un Betis que está un tanto noqueado y en ese bache, además con la victoria ayer del Celta de Vigo 4-0 al Numancia, el Betis se queda fuera de los puestos de ascenso y eso tiene que escocer y picar después de ir mandando con absoluta autoridad durante toda la primera vuelta. Con la segunda vuelta lleva 3 derrotas seguidas y se queda fuera momentáneamente del ascenso directo. Tiene que estar la función calentita. Pues el problema es que el Elche no llega en el mejor momento, llega en el peor de la temporada, con 7 semanas sin ganar. Pero insisto, estará el que lo vea diciendo, no, es el momento de jugar contra el Betis porque están un poco alelados, o estará quien piense, sí, pero precisamente por eso no se van a confiar, sino todo lo contrario, van a morder. Y un equipo con la calidad del Betis, si además muerde, pues te puede hacer pagar los platos rotos. Valen las dos versiones. De todas formas, a un partido puede pasar cualquier cosa. Vamos a esperar que el Elche sea capaz de recuperar el camino de la victoria. No sabe lo que es ganar en 2011, pero está claro que a pesar de la racha negativa, a pesar del bache tremendo por el que está pasando el equipo de Bordalás, a pesar de esta crisis deportiva, si ganas en el Benito Villamarín, es un golpe en la mesa importante, acopio de fuerzas, de moral y de confianza. Así que vamos a ver si lo blanco de son capaces de revertir, como dicen los argentinos, la situación. Uno de los hombres que puede entrar en el equipo titular es David Generelo. Ahora mismo apostaremos por Echeita, Ripa y Generelo como los sustitutos de Achiari, Héctor Valdés y Edu Albacar, dos defensas y un centrocampista. Lo que pasa es que esta mañana han soltado las alarmas con Generelo porque ha aparecido con la rodilla inflamada y no ha podido entrenar, no ha hecho por precaución. Le preguntamos cómo anda de esa rodilla y qué le pasa. He llegado hoy al entrenamiento con un poquito con la rodilla inflamada y con un poco de molestias y bueno, voy a descansar y a ver qué tal evoluciona para el entrenamiento de la con tratamiento y bueno, pues yo creo que diciendo que era un poco el rival a batir. Ahora pues están pasando un pequeño bache. Yo creo que todos los equipos durante la temporada lo pasan. Entonces, bueno, ojalá que lo podamos ampliar ese bache y que tarde en una semana más en conseguir la victoria. Nosotros estamos pasando también un bache, ¿no? Llevamos mucho tiempo ya sin conseguir una victoria y evidentemente estamos un poco preocupados, ¿no? El equipo no es la que esperábamos. Habíamos iniciado la segunda vuelta con ganas de dar un pequeño saltito en la clasificación, de meternos entre los equipos de arriba. Y bueno, pues la verdad que ha sido todo lo contrario, ¿no? Que hemos perdido puestos en la clasificación, además nos hemos distanciado de esos puestos de playoff. Ahora yo creo que hay que ser realistas e intentar centrarnos únicamente en el partido siguiente y partido a partido, e intentar la mala racha convertirla en buena, ganar muchos partidos seguidos para otra vez volver a llegar a estar entre los primeros. Evidentemente cuando no te salen las cosas, cuando pierdes partidos, la confianza del futbolista se ve un poco pues tocada, ¿no? Pero pues, sí, yo creo que tenemos que tener confianza y tenemos que seguir creyendo en el trabajo que se está haciendo. Y bueno, este trabajo nos ha llevado a conseguir buenos resultados, pues vamos a tratar que todos mejoremos y todos podamos conseguir que con el trabajo de todo el equipo pues consigamos otra vez volver a conseguir. Entonces, no sé, esto es un debate que siempre está abierto en el mundo del fútbol, ¿no? Sabes si un rival es más peligroso cuando está en una buena racha, cuando está ganando partidos con facilidad, o es más peligroso cuando tiene más necesidad de conseguir esas victorias porque viene de derrotas, ¿no? No sé, la verdad que ellos evidentemente son un equipo que tiene pues, muchas armas, tiene muchos argumentos de fútbol y nosotros lo que tenemos que intentar es evidentemente contrarrestar su punto fuerte, pero centrarnos sobre todo en nosotros, ¿no? En recuperar pues nuestras señas de identidad, de hacer fútbol, de intentar imponer nuestro fútbol por encima del suyo. Bueno, evidentemente cuando se va a cobrar un dinero pues que ya se debía, evidentemente, bueno, también valoramos, ¿no? el club para... Empieza, bueno, es cuando le preguntamos que se les va a pagar esta semana algo, se les va a dar un dinero, se les va a adelantar un dinero que podría tener. Bueno, evidentemente cuando se va a cobrar un dinero pues que ya se debía, evidentemente, bueno, también valoramos, ¿no? el club para pagarnos esta parte, pero evidentemente pues seguimos a la espera de intentar pues, lo antes posible subsanar esos problemas y cobrar todo lo que se nos adeuda, ¿no? Como te digo, ¿no? Creo que el club está haciendo un esfuerzo para intentar ponerse al día, ojalá que lo consiga dentro de poco y nosotros pues evidentemente una vez que ya tengamos el dinero que se nos debe pues poco pues, ya será más fácil. Y la última que le preguntamos a Genero, ¿qué opinión tenía sobre la afición, las protestas de la afición hacia el coche de la administración? ¿Cómo lo veían los futbolistas? ¿Cómo lo veía él? Bueno, yo la opinión que os puedo dar es la mía, ¿no? El usuario no creo que esté capacitado para hacerme portavoz, ¿no? Pero la opinión evidentemente es que la afición es muy lícito que se manifieste, ¿no? Y que diga lo que piensa, lo que bueno, siempre yo creo que hay que estar dentro de una educación, de no estar en el insulto, cosas desagradables, y a partir de ahí evidentemente cada uno pues somos libres de decir lo que pensemos o lo que sintamos. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Solo Padel, primero en el debate. Padel Eurotren, la categoría masculina, femenina y mixta. Para los finalistas, trofeo y 3.000 euros en tarjeta regalo en Corte Inglés. El 20 de febrero, día de las finales, gran sorteo de regalos entre todos los participantes y clinic impartido por Francisco Navarro, top 10 nacional. Inscríbete antes del 9 de febrero en Solo Padel, junto al Martínez Valero. Informate en el 966-28-5686. Colaboran Fox, Centro Porsche Alicante, Nissan, Francisco Marcos, Ford, Automóviles Crespo, Opel, Marcos Motor. Me han llamado muchas cosas. ¡Figura! Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía, he de admitirlo. Soy un mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% DAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1.000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Recordamos que el equipo hoy no ha tenido descanso. Lo tuvo ayer y que ha vuelto a los entrenamientos. Hoy ha habido ahí una especie de, aparte del entrenamiento, un partidillo en el que ha jugado 9 para 9. La verdad es que esta semana tiene 18 justos, porque de los 22... de la salida hueca se quedan 22, de los 22 quitas a 4 al lesionado Pellegrín, que se ha recuperado de la lesión, y a los sancionados Chiari, Edu Albacar y el otro es Héctor Verdes. Bueno, pues 18, le quitas 4 y tiene los 22, que tiene 18 justos para esta semana, y hombre, quizás como Quique Mateo, que en las últimas semanas no entra en convocatorias, va a tener la oportunidad de entrar, si es que no se lesiona nadie, por ejemplo, en el tema de género. Mañana, en teoría, partidito, donde podría probar. Por cierto, como cada martes, repasamos cómo estaba el Elche el año pasado, en la misma jornada, en la 23, estaba mejor, un poco mejor. Ahora está duodécimo con 29 puntos, el año pasado a estas alturas era décimo con 31, pero hizo una segunda vuelta mucho mejor que la primera. Había marcado hasta las alturas 34 goles, ahora son los 19, casi el doble, y le habían hecho, sí, pues el doble prácticamente, 35, ahora lleva en contra 20. El ascenso lo marcaba el Cartagena como tercero, con 40 puntos, y el descenso lo marcaba el Murcia con 23 puntos, ahora lo marca con la misma puntuación el Albacete, con 23. Pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de empezar a mejorar ya los números de esta segunda vuelta del campeonato, que no ha empezado nada bien, en año 2011, donde el Elche lleva los cinco partidos de enero y el de febrero sin ganar. Unido al último del 2010, el del Rayo Vallecano, son 7 semanas sin ganar, es decir, 5 empates y 2 derrotas. Por cierto, el primer Open de Padel Euroren, que está en marcha mañana miércoles, es el último día para poder inscribirse. Pueden en las instalaciones de Solo Padel Club, que están pues, precisamente pegadas al Estadio Martínez Valero, con el clinic que dará Francisco Navarro, top 10 nacional, y con premios importantes de varias firmas físicas. Sabéis, el primer Open de Padel Euroren, ahí está mañana para inscribirse. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos. Buenas tardes.